humedad del 67%. La probabilidad de precipitaciones es mínima, de apenas el 1%. Te invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en particular a esta hora de la mañana, escuchando el Café Mañanero. Vamos ahora a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país, las principales carreteras a esta hora de la mañana. Dirección General de Tráfico. Buenos días, a esta hora pendientes de varios accidentes en Madrid, en la M40 en Coslada, sentido A2, y en Soria, en la A15 en Beltéjar, sentido norte. Además, retenciones en Madrid de entrada, en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto y en Butarque, en la A42 en Parla, en la A5 en Navalcarnero y en Alcorcón, y en la A6 en El Plantío, también por obras, densidad circulatoria en Barcelona, en la B30 en Cerdañola del Vallés hacia Girona, y en esta misma vía en Barberá del Vallés, también sentido Girona, en Valencia de entrada, en la V21 en Alboraya, en Sevilla, la ronda S30 en Puente del Centenario, sentido Camas. Así que vamos arrancando una jornada llena de mucha actualidad. Se destaca en el día de hoy que todas las comunidades autónomas registran incidencias en nivel de riesgo alto o extremo en lo que tiene que ver con la pandemia. Aumentan los contagios, especialmente entre la población joven. En el contexto político, el gobierno ha salvado por un solo voto el decreto de los interinos. Los interinos, desde hace más de 10 años, no tendrán que hacer la fase de oposición. Pero sin duda alguna, las miradas se centran en el contexto deportivo porque comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya de hecho, se están llevando a cabo algunas, han comenzado ya algunas disciplinas como el fútbol. Ha producido una goleada a propósito de Países Bajos. Bueno, toda la información indudablemente la estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa, como todos los días, abordando los principales temas de actualidad. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, en el contexto deportivo, en fútbol, cuando hablamos de los Juegos Olímpicos, tenemos que hablar de España. Ojo que el partido empieza en el transcurso de este espacio. A las 9:30 de la mañana estará comenzando el partido de la selección española de fútbol. Empieza su camino España-Egipto. 9:30 de la mañana. Son los Juegos Olímpicos. Esa es la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Feliz día, gracias. Y así arrancamos entonces en el día de hoy. Y destacamos una producción discográfica que encontramos nueva, entre otras cosas, pero el artista ya es conocido. Escucha cómo suena esto. Traemos mucha salsa para hoy. Héctor Tichy Pérez presenta su nueva producción musical, Para Ti Canto Yo. La canción que estamos escuchando se titula No Te Perdono. Bueno, pues un repaso, una serie de canciones en que trae entonces Pichi Pérez. Feliz, infeliz, dice esta otra canción. Tremendo ritmo para comenzar el Café Mañanero, pero es que estamos en verano. Y aquí está el sabor de la salsa. Representación de la música latinoamericana. Bueno, vamos a quedarnos ya con la canción que está promocionando por estos días. Entonces, el maestro Pichi Pérez, sí, la canción promocional del trabajo discográfico, que repito, es No te perdono. Yo lo que no te voy a perdonar es que te pierdas el café mañanero, teniendo en cuenta todo lo que tenemos para compartir, lo interesante que está. La perla del sur, le dicen a este artista puertorriqueño. Para ti canto yo es el título de la producción discográfica. Es una demostración de que la salsa sigue viva. Seguimos teniendo nuevas producciones discográficas. Y aquí las escuchas en el Café Mañanero. Todo terminó. Quiero que comprendas. Vete que es mejor. ¡Away! No te perdono. Vete que es mucho mejor. En la vida hay muchos males. Y tú sabes, cosa buena, que el mío fue el peor. Yo no te perdono. No, no, no. Vete que es mucho mejor. Pero te digo, jugaste con mi cariño y destrozaste mi corazón, mujer. Yo no te perdono. No, no, no, no. Vete que es mucho mejor. Tú fuiste mala conmigo, oye, y en eso tengo razón. Bueno, jugaste con mi cariño, mami. ¿Y quieres que te perdone? ¿Qué va? Así comenzamos el Café Mañanero con buena música. Gracias por seguirnos donde quiera que te encuentres. Dedicado a mi gente. ti, para ti, hoy canto yo. Para ti, hoy canto yo. Porque tú eres mi inspiración, porque tú eres la razón de mi existir. Comenzamos hoy el Café Mañanero como todos los días con buena música, hoy destacando la nueva producción discográfica de Pichi Pérez. La producción se titula Para ti, canto yo. Precisamente esa es la canción que estamos escuchando, es la que da título al álbum. Feliz día para todos. Les invitamos a seguir la actualidad y el entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Recuerden, vamos hasta las 10 de la mañana. Posteriormente también este archivo queda en las redes sociales, en nuestro podcast, en ebooks, también en nuestra página web, para que lo compartan o lo escuchen cuando puedan. Gracias, porque cada día somos más. ¡Feliz mañana! La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. Es el juzgado de instrucción número 46 de Madrid. Ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para... por un delito de lesiones agravadas para el joven de 19 años que presuntamente agredió a un sanitario en el metro de Madrid, que le recriminó no llevar puesta la obligatoria mascarilla. Según fuentes jurídicas, el juez ha citado para el 8 de septiembre al agredido y a 5 testigos. La fiscalía ya solicitó el ingreso en prisión de este individuo al que le imputa un delito de lesiones graves, aunque la calificación final queda a expensas de en qué medida la víctima pierde visión en el ojo que recibió el impacto de la agresión. Podría perderlo. El supuesto agresor tiene antecedentes por varios robos y hurtos al descuido, delitos contra el patrimonio y una reclamación judicial en Baleares. Fue detenido por la Policía Nacional el pasado lunes en el madrileño barrio de Villaverde, cuando se dirigía a su domicilio a recoger enseres personales para probablemente ocultarse en otro lugar. Este individuo es de nacionalidad colombiana. Debo decirle que cuando ocurren estas cosas, claro que al colectivo inmigrante nos da vergüenza. Sentimos pena ajena. Sí. Y nos alegra de que ya lo hayan detenido. Créanme que a quienes... que los más interesados en este caso, de que aquellos que se dedican a hacer mal a una sociedad, los más interesados en que los detengan y que estén tras las rejas y que en la medida de lo posible también los expulsen, somos nosotros mismos los inmigrantes. Es a nosotros a quienes nos hace daño en primer lugar, afecta de alguna forma nuestra imagen, empaña nuestra imagen. De manera que cuando escuchamos propuestas de ser rigurosos con quienes cometen los delitos, quienes vienen a delinquir, no nos damos por aludidos. Ahora, que se generalice es otra cosa, pero que sepan que estamos completamente de acuerdo que este tipo de personas sean detenidas lo antes posible. No nos conviene a ninguno, ni a los españoles, ni a nosotros los inmigrantes. Yo siempre he pensado que los delincuentes deben estar en el lugar que les corresponde, que es tras las rejas. Ese es el sitio donde deben estar. Dicho este comentario, pasamos inmediatamente a conocer otros hechos noticiosos del día. Les anticipábamos que todas las comunidades autónomas están registrando incrementos importantes en lo que tiene que ver con los contagios. Desafortunadamente, ese es el panorama que tenemos en lo que tiene que ver con la pandemia. Quizás lo que tranquiliza un poco es que precisamente, a pesar de que los contagios son más altos que nunca, la incidencia en los hospitales no es igual. Y todo se debe en gran medida a que la campaña de vacunación está bastante avanzada. Recordemos que el objetivo es alcanzar la inmunidad de rebaño, que supone vacunar al 70% de la población. Y nos preguntamos, después de lograr la inmunidad de rebaño, ¿qué viene? Bueno, escuchemos a propósito entonces a la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Seguir vacunando al máximo posible. No parar en ningún momento la vacunación. Antes, al contrario. Vacunar, vacunar y vacunar. Porque tenemos no solamente que alcanzar los hitos, sino tener a nuestra población con la máxima protección. Seguimos, por supuesto, con el hito del 70% de la población vacunada antes que finalice agosto. Pero cuando lleguemos a ese, seguiremos con nuevos hitos, seguiremos con nuevas metas. Y es tener al máximo a nuestra población vacunada. Seguir avanzando en la vacunación es fundamental, pero tener una inmunización masiva y comunitaria o colectiva, como me gusta decir, es imprescindible. Imprescindible. A propósito, debo decir entonces que todas las comunidades autónomas registran desde este miércoles incidencia de coronavirus en riesgo alto. Entre 150 y 250 casos o riesgo extremo por encima de los 250 casos, mientras que la media nacional se sitúa en los 644 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de los últimos 14 días. 22 puntos más que el día anterior. Continuamos este repaso de la actualidad, el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Vamos ahora a trasladarnos a América Latina, donde también tenemos hechos que contarles. Bueno, como bien se sabe, ya Perú tiene presidente. Presidente confirmado, Pedro Castillo. Perú es uno de los países que ha venido experimentando un crecimiento muy importante en materia de economía en los últimos años. Llega un hombre que es muy crítico con el crecimiento económico, la distribución de la riqueza, los acuerdos internacionales, y nos preguntamos qué va a pasar justamente con los acuerdos de libre comercio, los tratados internacionales que tiene Perú suscrito. Debo decir que en las últimas horas, el presidente electo se entrevistó con el actual presidente Francisco Sagasti. Fue justamente en el Palacio de Gobierno. Tras esperar pacientemente mes y medio para que se le resolvieran y rechazar en todas las impugnaciones presentadas por la derechista Keiko Fujimori, que tras perder los comicios denunció sin pruebas fehacientes un fraude electoral, Castillo y su equipo tienen una semana apenas para organizar la transferencia del poder ejecutivo. De manera que en cuestión de una semana ya estará al frente. Ya estará mandando el profesor Castillo, un hombre de estirpe campesina, de una apariencia un poco extraña, de acuerdo con el estereotipo que tenemos o que estamos acostumbrados a observar de los líderes políticos. Una semejanza de pronto a Evo Morales. Y no solamente en la forma de vestir, una supuesta sencillez. Digo supuesta sencillez porque a veces la gente pues se viste solamente así y luego en su forma de actuar o en las distancias cortas es otra cosa. El vestido simplemente es una apariencia. De manera que sin desprenderse precisamente de su característico y ya simbólico sombrero chotano, elemento tradicional de los campesinos de la norteña región andina de Cajamarca, el profesor rural fue recibido en el estacionamiento del Palacio de Gobierno por Sagasti, quien le mostró algunas dependencias del edificio antes de mantener su reunión. Bueno, hay que felicitar de todo caso a las autoridades electorales del Perú que le garantizaron a Castillo la victoria. El margen mínimo y había lugar a los litigios, había lugar a las dudas, a examinar bien. Y en ese orden de ideas, las instituciones de Perú funcionaron. Ahora le toca al presidente Castillo funcionar. Ya el sistema democrático, pese a los cuestionamientos, las instituciones, pese a los cuestionamientos, han funcionado, se lo han demostrado. Ahora le toca a él funcionar. Así comenzamos el Café Mañanero, repasando la actualidad y el entretenimiento. Aparte de estos hechos noticiosos, también tenemos para destacar, cómo no, los deportes. Comienzan los Juegos Olímpicos, la selección española de fútbol en cuestión de hora y media estará comenzando su andamiaje enfrentando a Egipto. 9 y 30 de la mañana exactamente. Ya saben, Japón está al otro lado del mundo y vamos a tener unas diferencias horarias muy notorias en estos Juegos Olímpicos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. De inmediato vamos ya con la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Es nuestro compromiso con el medio ambiente dar prioridad a las noticias relacionadas con este apartado. Pero antes debo decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Dispone de un salón comedor amplio, además terraza, comedor privado, Restaurante Yacaré. Vamos entonces con la nota ecológica que nos trae Carlo Angulo. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde, la nota ecológica, nos encontramos con la noticia de que las nubes amplificarán el calentamiento global a largo plazo. En un nuevo enfoque para analizar las mediciones por satélite de la nubosidad de la Tierra, se reveló que es muy probable que las nubes estén amplificando lo que se conoce como el efecto del calentamiento global. Dicha investigación fue llevada a cabo por científicos del Imperial College de Londres y de la Universidad de East Anglia del Reino Unido, y con una prueba contundente hasta el momento se afirma que las nubes amplificarán el calentamiento global a largo plazo, exacerbando así aún más los efectos del cambio climático. Estos resultados, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Science, sugieren que también con el doble de concentraciones de dióxido de carbono, actualmente la atmósfera se encuentra con niveles por encima de los niveles preindustriales y que si no se hace algo al respecto, podrían acercarse al doble de dicha cantidad a mediados de siglo si no se reducen las emisiones de forma significativa en los próximos años. Gracias, Carlos. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó el recurso de apelación de la defensa de Alex Saab, considerado testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, para suspender el proceso de extradición, según lo solicitado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Según la sentencia de ese tribunal, consultada este miércoles por la agencia LUSA, los tres magistrados decidieron por unanimidad desestimar el recurso de cumplimiento de la solicitud de adopción de medidas provisionales formulada por el Comité al Estado de Cabo Verde. Esto es la suspensión del proceso de extradición a Estados Unidos. En la decisión, el Tribunal Constitucional determinó, entre otros argumentos, que el Estado de Cabo Verde no está obligado a cumplir con la solicitud de ese Comité de Naciones Unidas y que no existen razones suficientes persuasivas para justificar su aceptación. En consecuencia, sigue adelante el proceso de extradición a los Estados Unidos de el colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. Noticia importante entonces que se produce en Cabo Verde, pero que interesa en América Latina, especialmente en Venezuela, Colombia y los Estados Unidos. Vamos ahora con el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la decisión que han tomado las madres cubanas desafiando al castrismo. Y es que sus palabras han sido contundentes. No me callaré hasta tener a mi hijo de vuelta. Estas han sido las palabras de las mujeres participantes en la gran manifestación proponiendo y pidiendo al gobierno de que les devuelvan a sus hijos sanos y salvos. Y es que se encuentran inclusive jóvenes hasta de 16 años detenidos por haberse pronunciado en contra de las medidas del gobierno castrista de Miguel Díaz Canel. Y la represión y el amedrentamiento sigue siendo la forma para que la gente inclusive no quiera ni llamar a los amigos y la familia de los Estados Unidos. Hay miedo a que tomen represalias contra los hijos. Y eso es lo que dice al diario El Mundo de España una cubana que se instaló hace poco en Miami, pero que tiene familiares en La Habana. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta cuándo parará esta represión máxima que está generando la policía, el ejército y los paramilitares del régimen dictatorial de Cuba y que parece ser que no tiene fin, o al menos el fin que esperan ellos es que paren las manifestaciones para dejar este amedrentamiento? Y los preguntamos también, ¿estarán los Estados Unidos dispuestos a intervenir en caso de que continúen los brutales comportamientos de la policía contra los manifestantes? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Tengo entendido que el interrogante es, ¿cuándo pararán? ¿Cuándo pararán estas agresiones, esta represión del régimen? O mejor dicho, las cosas hay que llamarlas por su nombre, la dictadura. ¿Cuándo va a parar la represión contra el pueblo que levanta su voz? A propósito, en este sentido, tenemos el pronunciamiento de un artista que durante muchos años se ha mostrado muy tolerante con el régimen. Bueno, a esta hora les entregamos los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,17. El petróleo lo encontramos en $72.03, sube 2 puntos en comparación con el día de ayer. Y el IBEX 35 sube a los 8,567 puntos.

Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Estamos escuchando al cantautor Silvio Rodríguez. Ha pedido una amnistía para todos los manifestantes cubanos detenidos por la dictadura durante las masivas protestas. El artista cubano, por muchos años, uno de los más populares defensores de la revolución, declaró que entiende a las nuevas generaciones de jóvenes y a la isla que no se sienten representados por el poder, ¿sí? Sí, el caso es que, bueno, yo creo que esto está marcando un antes y un después. La demostración de que algo empieza a cambiar en Cuba, tal vez no sea a la velocidad que todos deseamos o que los cubanos desean, pero algo empieza a cambiar en aquella sociedad. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Silvio Rodríguez pidió en su blog una amnistía para todos los que fueron detenidos y enviados a prisión tras las masivas protestas contra la dictadura castrista. Y dijo que siente dolor porque las nuevas generaciones en la isla no se sienten parte del proceso revolucionario, sino de otra cosa. Abro comillas a su texto, escrito en su blog. Me pidieron que llamara a alguien y que pida amnistía para todos los presos. Recuerdo la última vez que pedí una amnistía. Fue en la tribuna antiimperialista. Un segundo antes de subir, una autoridad me dijo que no lo dijera. Ojalá que no pueda. Si no digo eso, no digo nada, respondí. Y pude llegar al micrófono. Y entre otras muchas cosas, perdí la libertad de aquella gente con quienes no estaba de acuerdo. Y un par de semanas después, no por mi culpa, 70 vidas fueron libres. No sé cuántos presos habrán ahora. Dicen ellos que cientos. Pido lo mismo para los que no fueron violentos y cumplo con la palabra empeñada. Ellos no tienen nada que cumplirme porque nada pedí. Ojalá nunca más se sienta fuera. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tan... Ojalá nunca más se sientan fuera. Bueno, recordemos que su canción se titula Ojalá. Ojalá pase algo Deseo lanzado al aire, escribió Silvio Rodríguez en respuesta a un comentario en una publicación en su blog. Segunda cita se llama. Todas las visiones, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ahora les invitamos a seguir los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Es un segmento que les presentamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Un sitio con mucho sabor colombiano por estos días, con motivo de las fiestas patrias de Colombia. A propósito, extiende un saludo a todos los colombianos y a todos los amantes de los buenos sabores de Colombia. Les invita a celebrar estas fiestas. Entonces, saboreando los platos típicos, los sabores típicos de Colombia. Patacón Tostado, calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja. Vamos con los titulares del diario El País de España, que destaca hoy en su portada: los interinos con 10 años de antigüedad ganarán su plaza. El Tribunal de Cuentas se inclina por vetar el aval público catalán. Fotografía de portada para los jugadores de la selección española de fútbol, que a propósito dentro de poco estarán debutando en los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El gobierno regala la oposición a interinos con más de 10 años. Fondos de Estados Unidos elevan a Sánchez su inquietud por la reforma laboral. Pedro Sánchez en las calles de Nueva York. Es la fotografía de portada. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina empieza con el diario El Clarín de Argentina. Estados Unidos advierte sobre el intervencionismo y alta inflación en la Argentina. Se podrá optar por un DNI sin género femenino ni masculino. Novedad en Argentina. Fotografía de portada. River pasó y es el único equipo argentino en la Copa Libertadores de América. Seguimos el repaso de la prensa latinoamericana. Hombre, el diario Granma de Cuba destaca hoy en su portada: ofrenda florales a Raúl y Díaz Canel en honras fúnebres del general Marcelo Verdesia. Y comenzó ensayo clínico con la vacuna Abdala y con el candidato Mambisa en convalecientes de la COVID-19. Seguimos el repaso de la prensa latinoamericana. Inmediatamente llegamos hasta Colombia, que destaca en su portada: en agosto arrancaría vacunación a toda la población sin restricciones. La fusión de las etapas ya se aplica en varios municipios. El gobierno busca generalizar la medida. lo que hay detrás o lo que hay tras la división de la oposición en el Senado.